Al caer la tarde, los rayos del sol platean el frontal de la fuente. Sí, el pilar de Carlos V y que se encuentra solo a unos metros antes de la Puerta de la Justicia, según se sube en el lado de abajo a la izquierda. Delante de este pilar, una pequeña explanada pavimentada con empedrado fino granadino. Y rodeando a esta explanada, por delante del pilar, una pequeña pared en forma de banco. Es aquí donde se sientan los turistas y también yo, algunas tardes. Me gusta mirar despacio a los chorrillos claros que se derraman sobre las aguas del pilar. Y me gusta observar al caer las tardes el frontal de piedra de donde brotan estos chorrillos. Y me gusta especialmente disfrutar de este rincón cuando el sol platea las piedras del frontal, el agua que salpica y las ramas de los árboles que arropan. Aunque por este sitio no paran de pasar turistas, el espíritu se siente bien. Sabe y siente que, de alguna manera, estás presente y siempre como alimentando y sosteniendo a lo eterno, a lo elevado, al cielo.